Hoy, en el Evangelio, el Señor nos dice: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Si os habéis fijado, los sacerdotes siempre llevamos ceñida la cintura cuando decimos misa, desde muy al comienzo. Eso, además de que se hace por una cuestión práctica, los pueblos que llevaban vestiduras talares, como llevamos nosotros los sacerdotes al decir misa, cuando no está ceñido, pues uno tropieza fácilmente, porque la vestidura es amplia y con facilidad pues puedes engancharte los pies. Por eso todos los pueblos, todos, asirios, babilonios, romanos, griegos, que han usado vestiduras talares, han usado un ceñidor, un cíngulo, que así se llama esta vestidura litúrgica. Pues bien, esto es un símbolo muy bueno de lo espiritual, porque el cíngulo del sacerdote representa la contención de las pasiones. Cuando antiguamente se ponían las vestiduras, había unas oraciones que si querían podían decir, y cada vestidura que se ponían decían una oración. Pues la oración del cíngulo se refería a eso, se refería a que el Señor diera la gracia de contener las pasiones corporales, refrenarlas, atarlas. El símbolo que usa Jesús al decir tened ceñida la cintura es muy propio, muy propiamente expresado con esa imagen lo espiritual. Si no contenemos las pasiones corporales, se nublará nuestra mente. Lo mismo que sin el cíngulo uno antes o después tropezará, tropezará y se manchará la vestidura. Cuando los sacerdotes subimos con la sotana o el alba escaleras, yo lo tengo que hacer mucho en la otra iglesia, que hay una torre, y para ir de la cripta de abajo, donde tengo una sacristía, a la sacristía de arriba, pues muchas veces tengo que ir de esa manera. Tengo que, si no llevo cíngulo, que cogerlo con las manos. Pues, ¿por qué? Porque si no se mancha. Se puede tropezar, se puede manchar. Las personas que no contienen las pasiones, primero se mancharán. Y segundo, acabarán tropezando. Por eso las personas libidinosas, las personas que se han entregado a la gula, etcétera, sin querer hacer daño a nadie, no han visto a los profetas de Dios. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en siglos posteriores, los santos de Dios se han encontrado con que esas personas que no tenían ceñida la cintura, es decir, que no tenían ceñido el espíritu con atado, con la contención, pues se les han enfrentado, les han hecho oposición. Hay que ceñirse la cintura. Que el cíngulo se desata, se cae, no pasa nada, se vuelve a poner. Que el cíngulo no aprieta muchísimo, bueno, algo sujeta. El problema es cuando no están ceñidas las cinturas. Entonces, primero se mancha la vestidura, después uno tropieza. Y cuando digo tropieza, pues pueden ser tropiezos pequeños o más grandes. Enrique VIII, por una pasión lujuriosa, separó toda la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia. Y así podríamos seguir. Herodes mandó matar a San Juan Bautista por una cosa también de este tipo. Y en nuestra época también hay personas que al no refrenarse, al final acaban haciendo barbaridades. Barbaridades. Porque o atamos las pasiones o se convierten en un caballo desbocado. en un caballo desbocado. Por eso, en ese maravilloso tríptico, El jardín de las delicias del Bosco, en ese cuadro flamenco, pues aparecen las personas montadas sobre caballos sin freno ninguno, simplemente encima. Así son las personas si no les ponemos un freno a esas cosas que hay dentro de nosotros, pero que pueden lanzarse cada vez más rápidas a la carrera hasta que no haya nada que lo pare. Cuando se habla de esto, uno piensa en el sexo, pero no, no, cualquier cosa. La gula. Hay personas que no pueden parar, que no pueden parar, comen, y bueno, ya lo habéis visto en televisión, los casos tan espantosos que a veces hay. Y además es curioso. Uno no dice, soy yo el que tiene que cambiar, no, siempre la culpa la tienen los demás, hasta de lo que uno come. Hasta de lo que uno come. Se nubla la inteligencia, se oscurece, y al final uno no ve nada, y hasta en aquello que no le obliga a nadie, que es uno y nada más que uno, la culpa a los demás. Después nos dice el Señor, tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas, la luz de la fe, la luz de la fe. ¿Cómo se apague la fe? Además, fijaos, primero ceñida la cintura y después las lámparas. El que no ciñe sus pasiones acabará apagando la lámpara. El que no ciñe sus pasiones las ata, la lámpara de la fe se la acabará apagando. Y habrá oscuridad. Entonces ya la oscuridad será total. Total. Y además esa lámpara de la fe la enciende Dios. Aunque haya muy poca fe. Pero el día que se apague, el día que se apague, ya no sabemos si se volverá a encender. Porque si vosotros no tenéis fuego, ¿cómo se hace el fuego? Si uno no tiene ningún instrumento, ¿cómo lo hace? No es nada sencillo. Es difícil. Los pueblos antiguos lo que hacían era mantener el fuego por todos los medios, aunque fueran unas ascuas, aunque fueran. Pero no es tan sencillo hacer fuego. Y una vez que se apaga la llama, ¿cómo volveremos a tener el fuego de la fe? Hay gente que no se da cuenta del peligro que corre tan grande cuando lee libros, el Código Da Vinci, por ejemplo, o cuando ve películas, La Última Tentación de Cristo, por poner otro ejemplo, o cosas así. Si se apaga la fe, se ha apagado. Mientras quede poca, se puede volver a encender. Aunque haya pecados, tal, puede volverse a reanimar el fuego, porque hay fuego. Pero una vez que aquello ya se queda frío, a oscuras, y aparece ese humo de la llama que se ha apagado, pues a lo mejor uno morirá ya sin fe. Así que yo creo que hoy tenemos bastante con esto que nos dice el Señor. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Eso es lo que os pide el Señor, en que meditéis. Y si hacéis propósitos para lo uno y para lo otro, pues ya veréis cómo sentiréis el gozo de estar haciendo lo que Dios os pide. Que todos nosotros cuidemos, sobre todo la vista. En televisión aparecen cosas tan indecentes. El que ve todo en televisión no mantendrá ceñida la cintura. Hay que apartar la vista, hay que cambiar de canal. El que lo ve todo, el cíngulo que ciñe su cintura caerá. Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es, si el resto de la familia lo sigue viendo y no quieren cambiar, marcharse o cerrar los ojos. Si es muy breve, se cierran los ojos. Y así es todo el rato, pues uno se marcha. Sin enfados. No hay que hacer ninguna escena, no hay que enfadarse. Simplemente tenemos que proteger lo que es nuestro. Y lo que si lo perdemos, lo perdemos nosotros. Y si lo hace todo el mundo, pues lo pierde todo el mundo. Pero los mandatos del Señor son para todos. Y si todos los incumplen, si todos pierden la llama de la fe, podría suceder que un país entero lo perdiera. Marruecos, hace siglos, fue un país enteramente católico, con catedrales, con obispos, y lo mismo Egipto. Cuesta imaginar que Egipto fuera un país totalmente cristiano, con sus monasterios, con... Desapareció. Y los países escandinavos, Suecia, Noruega, lo mismo, están a punto de que desaparezca totalmente allí la fe. Totalmente. Por eso nunca digamos, es que lo hace todo el mundo. Todo el mundo condenó a Cristo allí delante de Pilato. Todo el mundo hizo aquellos campos de concentración. Cada uno dará cuenta de sus actos, aunque lo haga todo el mundo. Lo único que uno tiene que fijarse es en la ley de Dios. Lo único. Nada más. Nada más. Mirad que el juicio de Dios será de cada uno. Estaremos solos en el juicio de Dios. Solos. No habrá nadie. Y cada uno tendrá que dar cuenta de sus obras. Como la persona... Tantas he visto en televisión, de unos volúmenes impresionantes, más de 200 kilos de peso, tal, y que echan culpa de su situación a la sociedad, pues cada uno lo mismo. Algún día diremos, ahí va, si fui yo, no fue el otro, fui yo, de lo bueno y de lo malo, de lo bueno y de lo malo. Mirad, examinaos a ver qué hay de bueno. Examinaos. De eso también sois vosotros responsables, de lo bueno. Aunque vosotros no queráis darle importancia, aunque digáis no me lo agradezcas, se os agradecerá. No podéis perder el premio de lo bueno, aunque queráis. Pero lo otro también es verdad. Pues pidamos al Señor que nos conceda tener ceñidas las cinturas y después que nunca dejemos apagar la lámpara.